apachoso. Yo soy un negro tremendo, me suelto en la rumba buena. Tengo sangre de sonero, pero bien de sonero. Oye, mira cómo dice. Cuando me siento inspirado, la sangre se me alborota y a las chicas vuelvo locas, pues vengo de monte adentro, de lo bien de monte.